elaboramos en forma conjunta entre todas las humanidades feministas y transfeministas que nos hemos reunido para participar unidas y unides en esta marcha. Ni una menos 2025. A 10 años del primer Ni una menos, seguimos en las calles. Nos encontramos nuevamente este 4 de junio, como hace 10 años, cuando salimos por primera vez a gritar juntas y juntes, ni una menos. Ese grito nos encontró, nos organizó y nos dio fuerza. Fue el inicio de una trama colectiva que seguimos sosteniendo con el cuerpo, con la voz, con las redes que tejemos. Desde entonces, no paramos de decir, vivas nos queremos. Nombramos y denunciamos la violencia machista en todas sus formas. Decimos que no se trata de inseguridad, sino de una problemática estructural. El lugar más inseguro para muchas sigue siendo su propia casa. Por eso exigimos políticas públicas integrales, prevención, acompañamiento real, recursos concretos y una justicia que no nos revictimice. Desde 2015 hasta mayo de 2025, el observatorio, ahora que sí nos ven, registró 2.827 femicidios y femicidios vinculados, uno cada 31 horas. En el 85% de los casos, el agresor era del círculo íntimo. El 64% ocurrieron en el hogar. 2.507 niñas se quedaron sin madre. Esto es el resultado de una violencia que el Estado no detiene y niega. En Lagopuelo, entre 2019 y abril de 2025, hubo entre 10 y 20 causas mensuales por violencia familiar o de género. Solo en abril se iniciaron 15 causas. Nos preguntamos, ¿qué hace el Estado con estos datos? ¿Qué medidas toma cuando las cifras no bajan? La violencia persiste y la respuesta sigue siendo insuficiente. Exigimos políticas concretas, recursos reales y voluntad política para cambiar esta realidad. En estos 10 años, en la comarca andina, los 3J fueron momentos de encuentro político, de lucha, de memoria y de construcción. Acá estamos, las feministas y transfeministas, las redes de mujeres y de disidencias, resistimos y construimos. Este 4 de junio decidimos acompañar la lucha de jubilades, porque entendemos que las luchas no son aisladas. Lo que enfrentamos no es solo violencia de género, es un modelo económico y político que atenta contra nuestras vidas. Vivimos una avanzada brutal por parte de este gobierno neoliberal que ajusta, despide, hambrea y reprime. La violencia machista se identifica con el ajuste, con el hambre, con el retroceso de derechos. Por eso decidimos unir las luchas, es la tarea para resistir y hacer frente a la embestida fascista de la derecha que nos gobierna. Repudiamos la persecución y criminalización de nuestras hermanas Lamien del pueblo mapuche tehuelche. Denunciamos el terricidio. Repudiamos el abandono por parte del Estado de las mujeres, niñas y niñas víctimas de los incendios intencionales, muchas de ellas hoy siguen sin viviendas. Denunciamos el incumplimiento sistemático de leyes fundamentales como la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Ley 26.661 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley 27.499, Ley Micaela, que obliga a la formación de género en todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Responsabilizamos a un sistema judicial que revictimiza, desprotege y reproduce violencias hacia infancias abusadas y mamás denunciantes. Exigimos jueces, juezas y fiscales con formación de género y niñez. Basta de acuerdos entre partes que alivianan penas a abusadores confesos. Los queremos presos, no caminando con impunidad por la comarca. No queremos más abusadores entre nosotros. No a la prescripción de los delitos de violencia sexual, no a la revinculación de niñas con los victimarios y abusadores. Yo sí te creo. Basta de encubrir abusadores, sobreseído no es inocente. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que no se aguanta más! ¡Queremos una vida sin violencia patriarcal! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que no se aguanta más! ¡Queremos una vida sin violencia patriarcal! Exigimos el cumplimiento efectivo de la educación sexual integral, herramienta fundamental para prevenir, detectar y reparar violencias. Acompañamos y defendemos a las madres protectoras criminalizadas. Decimos con fuerza, cuidemos a nuestras infancias de los hijos sanos del patriarcado. También marchamos por las trabajadoras que sostienen los espacios en las escuelas, hospitales, servicios sociales, en condiciones laborales precarias, sin recursos, sin reconocimiento y con salarios que no alcanzan. Si quienes nos cuidan no están cuidadas, todas estamos en riesgo. Exigimos salarios dignos, condiciones justas y políticas públicas que las prioricen. Este año construimos un recursero colectivo, una herramienta esencial frente a la ausencia y las faltas de respuestas claras del Estado. Porque cuando el Estado no garantiza derechos ni cuidados, somos nosotras, las redes feministas y disidentes, las que tejemos los vínculos imprescindibles para sostenernos y protegernos. Este recursero es un símbolo de nuestra autonomía y nuestra capacidad de organización comunitaria para enfrentar las violencias y precariedades que atravesamos. Reconocemos y valoramos profundamente a quienes sostienen espacios de amor y acompañamiento, a quienes están presentes, a quienes no aflojan pese a las dificultades y a la falta de recursos. En especial, nombramos a la Biblioteca Popular del Lago Puelo, que es un refugio fundamental, un espacio seguro de contención, de encuentro y de resistencia para mujeres, lesbianas, travestis y trans y no binarias. Por eso también nos comprometemos a cuidarla y a protegerla, porque sabemos que fortalecer estos espacios comunitarios es clave para construir un futuro libre de violencias. Valoramos el trabajo interinstitucional, intersectorial e interfueros que venimos llevando adelante con la Inter de Lago Puelo, donde en forma conjunta instituciones, organizaciones, organismos y grupalidades feministas y transfeministas trabajamos para aunar criterios y estrategias de abordaje que nos permitan dar respuesta y acompañamiento concreto a las víctimas de violencia de género. A 10 años del primer grito, seguimos gritando, ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Yo sí te creo. Con hambre, miedo y odio no hay libertad. El Estado es responsable. La salida será siempre colectiva, popular y feminista. Luna menos, viva nos queremos. Luna menos, viva nos queremos. Recordamos a nuestra compañera Maica Acuña de Trelew, pionera histórica y referente de la lucha trans en nuestra región. Ni un femicidio, ni un travesticidio, ni un lesbicidio, ni un transfeminicidio más. Lucinda Quintupuray, Otonio Uriarte, Corina Hermosilla, Soledad Murgic, Angélica Gomba, Graciela Angulo, Evangelina Catalán, Jessica Coco Campos, Beatriz Cañumán, Inés Bayer, Diana Morales, Carolina Calfulaf, presentes. Presentes. No más crímenes de odio. Repudiamos el triple lesbicidio de Barracas. Pamela, Mercedes y Andrea, presentes. Ni una muerta más por persecución política. Berta Cáceres, Mariel Franco y Macarena Valdés, presentes. junio 4 del 2025.